Meditación y koanes. La meditación es el pan del sabio. Hay que saber ser serios, hay que saber cambiar, si es que en realidad de verdad no queremos fracasar en el trabajo esotérico. La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. Quien no sabe meditar, el superficial, el intonso, jamás podrá disolver el ego, será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Cuando uno quiere sabiduría no le queda más remedio que aprender a meditar. Meditar es entrar en la sexta y séptima dimensión, y esto solo se puede hacer de una forma, amordazando el ego y liberando la esencia. Ese ejercicio, después de que se aprende a hacer, se vuelve muy simple. Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado tantas tonterías que abundan por allí en el pseudoesoterismo y pseudoocultismo barato. En modo alguno deseamos la meditación intrascendente, superficial y vana. Nos interesa la meditación trascendental y real. Hay que saber distinguir y manejar qué es una cosa y qué es la otra. La meditación trascendental es diferente, busca cambios en el ser. ¿Qué es un koan? Un koan es una frase sin respuesta, generalmente paradójica. La mente siempre intentará responderla, pero no puede porque no conoce. Entonces, se satura y se agota el proceso de pensar, y deja paso a la conciencia. Así se amordaza el ego y se libera la esencia por algunos instantes. Aquí, algunos koanes. Recuerden, siempre deberá usarse solo uno en cada práctica. Si estas dos manos cuando se estrellan suenan así, abro paréntesis, ruido de aplauso, cierro paréntesis, ¿cómo suena una? Y nos concentramos en cómo suena una, y esperamos la respuesta hasta que la esencia se escape. Segundo, nos preguntamos, ¿dónde está la verdad? Y nos quedamos en espera de la respuesta. Tercero, nos preguntamos, ¿dónde está el vacío? Esa es la otra frase sin respuesta. Cuando veamos un hueco, allí nos vamos, porque estamos buscando un hueco. Entonces, solamente nos preguntamos, ¿dónde está el vacío? Hasta que veamos el hueco. Cuarto, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿a qué se reduce la unidad? Ahí nos quedamos quietos en espera hasta que se dé. El koan es necesario hasta que se da la escapada. El primero de todos es muy efectivo. Ustedes hacen esto, imaginan cómo suena una y se quedan ahí hasta que se liberan. Práctica para la meditación con koanes. Primero hay que buscar un lugar tranquilo. Lo puede hacer en el día en la oficina, o en un sitio donde se pueda encerrar y que nadie lo moleste, o tener un cuarto de meditación. Ya se verá la importancia de tener esta clase de sitio. Este es un lugar para buscar el poder y la sabiduría, entonces es un lugar muy especial. Segundo, conjuración del Belilín y círculo mágico, conferencia 7. Tercero, súplica al padre y a la madre de asistencia, con nuestras propias palabras y con buena imaginación. Cuarto, relajación, lo más simple posible, viendo que todo nuestro cuerpo se encuentre muy cómodo, que nada lo mortifique. Es recomendado recorrerlo todo, cuando lo sintamos bien relajado, damos el siguiente paso. Quinto, pensamiento evolutivo. Por ejemplo, imaginamos que preparo un terreno, lo deshiervo, desinfecto la tierra, lo abono, preparo un semillero, coloco las semillas hasta que germinen, hago los surcos, las trasplanto, las riego, imagino cómo nacen y crecen, al cabo de un tiempo dan botones, empiezan a florecer, se pone bellísimo el rosal, siento su aroma, da flores y flores. Sexto, pensamiento involutivo. Imagino cómo el rosal se va marchitando, secando, ya no da rosas, se seca lentamente, el viento lo tumba, el viento se lleva las ramas caídas, todo se acabó. Séptimo, síntesis del pensamiento o quietud de la mente. Octavo, colocar el koan, solo uno por práctica. Practicar pacientemente hasta lograrlo, la práctica hace al maestro.